vuelvo loco y no respondo de mí. Cuídate de mí, cuídate de mí. También es cierto que ahora ando enamorado locamente de ti. Y si te agarro en un espacio donde solo quedas dos, voy a morderte y a besarte hasta que grites de pasión. Te va a gustar, yo te lo apuesto, porque viene de un amor que llevo dentro y está a punto de explotar mi corazón.